Pepito tenía un muñeco, Pepito se le envidiaba, y en una noche de joda, Pepito se lo robó. Pepito salió contento, mostrándole al muñequito, pero de tanto mostrarlo, el muñeco no funcionó. Pero de tanto mostrarlo, el muñeco se le paró. ¿Y qué le pasó a Pepito? ¡Oh, pará! Se le paró. ¡Pobre Pepito! ¡Pobre Pepito! De tanto usarlo ya no le anda el muñequito. ¡Pobre Pepito! ¡Pobre Pepito! Al muñequito la pila se le gastó. ¡Pobre Pepito! ¡Pobre Pepito! De tanto usarlo ya no le anda el muñequito. ¡Pobre Pepito! ¡Pobre Pepito! Al muñequito la pila se le gastó. Con su vigorita. ¡No, para! Eso, ¿qué le pasó a Sosa? ¡No le muera nunca! La gente de Lola Mora. Juancito tenía un muñeco, Pepito se le envidiaba, y en una noche de joda, Pepito se lo robó. Pepito salió contento, mostrándole al muñequito, pero de tanto mostrarlo, el muñeco no funcionó. Pero de tanto mostrarlo, el muñeco se le paró. ¿Y qué le pasó a Pepito? ¡No, para! Se le paró. ¡Pobre Pepito! ¡Pobre Pepito! De tanto usarlo ya no le anda el muñequito. ¡Pobre Pepito! ¡Pobre Pepito! Al muñequito la pila se le gastó. ¡Pobre Pepito! ¡Pobre Pepito! De tanto usarlo ya no le anda el muñequito. ¡Pobre Pepito! ¡Pobre Pepito! Al muñequito la pila se le gastó. Que a Pepito me abracé en una roche a Santiago de la Nola en la Pompu y para Pablo Pol que no le pase lo mismo. A ver, vamos a mover con salvo.